Durante este mes pasado de octubre se ha hablado mucho acerca de la limpieza. Distintos enfoques, tremendas ideas del Espíritu Santo. Y con todo lo que se ha dicho, el Señor tiene algo más que decir. Y de acuerdo a este tema importantísimo, traemos palabra de Dios. No en nuestro propio nombre, sino en el nombre glorioso de Jesucristo, nuestro amado Salvador. La limpieza es un asunto serio. Y todos estamos relacionados con la limpieza. La limpieza personal, la limpieza de nuestras casas, la limpieza de nuestros vehículos. Por eso tenemos bastante clara la idea en cuanto a la limpieza. Quería preguntarles algo. Cuando, por ejemplo, limpiamos una superficie o nos encomiendan limpiar una superficie bastante lisa, normalmente lo que encontramos es polvo. ¿Qué cosa es suficiente para limpiar esa superficie? Un pañito, dicen en Cuba, en México un trapito. Un pañito húmedo a veces, ¿verdad? Y queda eso lindo. Y para limpiar un piso, el piso de cerámica de una casa, ¿qué necesitamos? Agüita, algún líquido que le dé olorcito a la agüita y que no quede empañado el piso después de terminar. Y un trapeador, por supuesto, un mapo, dicen los que les gusta hablar el Spanglish. Un mapo o un mapeador, un trapeador en México. En Cuba, un trapo, el trapo, ¿verdad? El trapo de limpiar. Más fácil, el trapo. Sencillo, normalmente con eso resolvemos. Cuando ponemos o echamos la ropa a la lavadora, que se encarga de hacer este trabajo pesado que había que hacer antes a mano, ¿qué es lo que usamos? ¿Qué es lo que se echa? Agua y detergente, algún detergente, una cosita, algún suavizante, ¿verdad? Para que quede con buen olor y suavecita la ropa. No hace falta mucho más que eso. Y así en distintas cosas que pudiéramos mencionar. Ahora les pregunto yo, en el caso de la ropa, si echamos una ropa manchada, con manchas fuertes, ya sea de tinta, de lapicero, ¿no les ha pasado a los varones? A mí sí, y me ha costado buenos regaños. Nah. No, pero oye, otra vez, otra camisa blanquita ya llena de tinta, qué descuido. Si le echamos agüita y detergente, ¿cómo sale esa camisa de la lavadora? ¿Cómo sale? Aquí está el asunto. ¿Sale limpia o sale sucia? Sale limpia. ¿Están de acuerdo? Porque tiene buen olor. Todo lo demás se ve muy bien, excepto las manchitas. Igualmente el piso, si tiene un chicle y le pasamos el trapeador o una mancha de crayón o de eso, y el trapeador con el agüita queda igual. El piso queda limpio pero manchado. Realmente el trabajo, si terminamos de hacer todo, la alfombra, qué horror con las alfombras cuando se manchan, ¿eh? Si nada más pasamos la aspiradora y tremenda mancha, ¿qué decimos? ¿Quedó limpia la casa? Sí, bueno, parcialmente limpia, porque aún tiene manchas. Por lo que nos hemos dado cuenta que el Señor nos quiere hablar acerca de un aspecto más profundo de la limpieza. Hemos estado hablando de la limpieza del corazón y la limpieza, pero hay algo tremendamente serio y es el asunto de las manchas. Y los comerciantes se han enriquecido vendiendo productos especiales para las manchas. ¿Se acuerdan? Y tienen nombres muy sugestivos. Fantástico, esto, ups, hay uno que se llama ups, que es para las manchas, para llamarnos la atención. Un montón de líquidos especiales y combinaciones químicas que son, bueno, los que no tienen tantos recursos para eso y tienen idea, hay muchos remedios caseros muy buenos. Dicen que la sal quita muchas manchas, el vinagre, el bicarbonato, el alcohol, cositas que tenemos siempre en casa son muy buenas, muy efectivas para quitar manchas. Hay un problema serio con las manchas, porque no podemos considerar algo perfectamente limpio si aún está manchado. Por eso yo quiero presentar en el nombre del Señor Jesús a través de este mensaje al más poderoso o el más poderoso blanqueador, que es la sangre de Jesucristo. ¿Están de acuerdo conmigo? Por eso titularemos este mensaje de esta forma: el poder de su sangre. Resulta ser que hay manchas que salen, o sea, que no son, no las adquirimos por el medio ambiente, el roce, por el polvo que nos cae, etcétera. Fíjense que hay unas manchas tremendas. Cuando yo vine de Costa Rica hace 2 años o 3, me asolé mucho en un día que hubo de expansión y vine con manchas en la cara. Enseguida me lo notaron. Yo pienso más bien que es la edad, porque con la edad se empiezan a manchar las manos. De algunas personas blancas, las de tez blanca, las manos, la frente. Mi papá tenía la frente ya muy manchada y llegué con unas manchitas terribles para mí. Las manchas. Pero alguien me dijo, bueno, puede ser mancha de sol, que le llaman, pero también puede ser que tengas problemas en el hígado. Fíjense, por problemas internos en nuestro organismo se nos puede manchar la cara. Hay muchas cremas buenísimas y las mujeres sabrán bastante de eso. Podríamos hacer un listado bastante largo de las cremas que se usan, concha de nácar y por aquí y por allá. Hay un montón de cremas buenísimas que algunas logran quitar ciertas manchas, quizá de sol, pero las que son resultado del mal funcionamiento interno, alguno de nuestros órganos que ya no está trabajando bien, ¿cómo se arreglaría esa mancha? Arreglando lo que está adentro. Si se arregla el hígado, pues a lo mejor desaparece la mancha. Lo más que se logra es taparlas. Y hay gente experta tapando manchas. Y hay maquillajes tremendos. En México les dicen mucho repello, porque se da... Y no hay mancha que quede ahí. Sí, qué cutis, qué cara. No solo las manchas, sino hasta algunos huequitos o algunos granitos. Todo desaparece debajo de una gruesa capa de maquillaje. Desaparece todo. Las manchas desaparecen a la vista, pero siguen estando ahí. Miren qué interesante está eso. Parece ser que cuando se nos mancha el corazón, cuando se nos mancha la conciencia, cuando las manchas son internas, solo nos queda un remedio. Y es precisamente el que estamos ofreciendo a través de este mensaje. Y es el poder de su sangre. Cristo, y esta escritura me llamó la atención, les decía a aquellos el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Gloria a Dios. Es por eso la invitación a que comamos de las palabras del Señor, a que bebamos sus enseñanzas. La invitación es que podamos ingerir la naturaleza de Cristo en nuestra vida, para que veamos cómo maravillosamente van desapareciendo esas desagradables manchas, manchas del alma, manchas del corazón, manchas que podemos disimular o que podemos tapar o cubrir ante los demás, pero no delante de Dios. Y hay demandas muy claras y específicas en la palabra de Dios acerca de este asunto de las manchas. Porque el Señor no solamente viene a buscar una iglesia limpia, no, va más allá. Por eso les decía que esto es un aspecto más profundo de la limpieza. No es suficiente presentarnos limpios delante de Dios. Dice su santa palabra que Él le quiere presentar la iglesia que es su esposa, la iglesia preciosa como debe estar, sin manchas, sin arrugas ni cosa semejante, sino que sea santa y sin mancha. Bendito el nombre del Señor. Algo más que limpieza. Ya estuvimos de acuerdo al principio, hay cosas que están limpias, pero manchadas. ¿Sería ese nuestro caso personal o sería nuestro caso como iglesia? Que el Señor tenga misericordia y alabemos a Dios y glorifiquemos su nombre, porque tenemos la solución y la solución es el poder de su sangre. Porque lo dice su santa palabra, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Si la sangre de los corderos, dicen Hebreos, podía limpiar de culpa en aquel tiempo, ¿cuánto más la sangre preciosa del Cordero, Hijo de Dios que fue inmolado por nosotros? Alegrémonos, porque su sangre no solamente nos limpia, sino que nos quita toda mancha. Bendito el nombre de Dios. Fíjense que así como físicamente hay manchas obstinadas y extremadamente difíciles de quitar, porque hay líquidos, hay sustancias que entran hasta las fibras, se introducen en el tejido, por eso por más que uno les dé por arriba, no hay manera, lo que se hace a veces es más grande o pierde color. El resto de alrededor donde estaba la mancha no se logra ese buen efecto. Fíjense, hay manchas muy obstinadas a veces en nuestro corazón. Una de esas manchas es el rencor, la falta de perdón, el resentimiento. Obstinadas. Había un pastor ya casi octogenario, acercándose a la muerte, enfermó. Pastor muy querido, muy reconocido, una carrera eclesiástica brillante, lindísima. Cuánta gente lo admiraba, cuánta gente lo quería, qué testimonios, qué vida de aquel pastor. Sin embargo, ya estando en el lecho de muerte, lo cuidaba uno de sus compañeros de muchos años y fiel discípulo, siempre admirando a su pastor, y estaba al lado de la cama. Y veía que ya conforme se acercaba el momento, perdía fuerzas, entraba en ciertos lapsos como de sueño, se quedaba dormido, pero el sueño era intranquilo. Su frente se llenaba de sudor durante esos minutitos y se le notaba la intranquilidad, la fiebre. Y así despertaba, se calmaba, pero se le notaba una profunda preocupación y tremenda tristeza en la mirada. Al fin le dice a quien lo asistía: necesito contarte algo. Parece que ya el Señor me está llamando y estoy a punto de rendir cuentas ante Él. Pero cada vez que me duermo por poco espacio de tiempo, me veo ante el Señor rodeado de esplendor y gloria. Y me veo a mí mismo también con cierto resplandor. Pero al verme descubro que tengo una mancha y me lleno de vergüenza al ver esa mancha delante de mi Señor, que aparece ante mí con blancura inmaculada, y me despierto sobresaltado y triste. Y le dice: hace más de 30 años que tuve un disgusto fuerte con mi hijo. Cuestionó mi llamado al ministerio. Corrió tras el mundo. Me ofendió en momentos difíciles. Me abandonó. Todo eso salió en aquella discusión. Por supuesto, se rompió la relación en aquel momento. Dice: y no puedo pensar que voy a llegar ante el trono de mi Dios aún con esta mancha. Y aquel hombre le decía: Señor, su vida ha sido muy limpia. Usted es un gran ejemplo de virtud. ¿A cuántos ha convertido? Y él decía: no, con todo eso tengo una mancha. Necesito ver a mi hijo. Sonrió el que estaba a su lado y le dijo: hace 3 días su hijo está esperando en el cuarto contiguo. Nos dijo que no le dijéramos nada si usted no mencionaba su nombre. Pensaba que aún estuviera disgustado. Dios lo había traído a sus caminos y lo había convertido. Y entró inmediatamente. Se echó al cuello de su padre. Y llorando, ambos se pidieron perdón. Más de 30 y tantos años con una mancha obstinada. Ni ayunos, ni oraciones, ni predicaciones, ni trabajo misionero habían borrado aquella mancha. Hasta que llegó el dulce momento del perdón. Y entonces ese agente blanqueador que no falla hizo una obra perfecta. Limpió su alma. Porque ese es el poder de su sangre. Creo que vale la pena examinarnos. Probablemente se haya quedado por allí alguna manchita vieja. Dicen que lo mejor para las manchas es limpiarlas en el momento. Una vez que se seca, una vez que se hace vieja, es extremadamente difícil de limpiar. El Señor te está ofreciendo su sangre preciosa. Te la ofrece en este momento. Haz uso de ella, revisa tu vida, examina tu alma, recuerda escenas de tu vida, viaja hacia atrás en tu mente y dile: Señor, pura delante de ti, santo y sin mancha, como dice su palabra. Hace unos meses, el niño pequeño mío, Joelito, estaba jugando con Joy. Por supuesto, la diferencia de edad hace que la niña, que es más grande, a veces lo lleve recio. Le arrebaté un juguete, cosa que lo pone mal al chamaco. Y entonces lo hace enojar, lo irrita de muchas maneras. Ella es grandecita y cuando le quita algo y él la quiere alcanzar, por supuesto que no la puede alcanzar. Más bravo se pone, más disgustado. Normalmente cuando le pasa algo a un niñito de esa edad, más o menos a los 3-4 añitos, para calmarlos le decimos: ¿qué te hizo? No, le pego, la sueno. Sí, enseguida. Y cuando uno hace que le pega un poquito, los calma. A veces, hasta cuando ve un poco ilógico, cuando se golpean, no sé si a algunos padres les ha pasado, cuando se golpean con una silla, cuando son más chiquitos, todavía no tienen mucho entendimiento, se golpean y lloran mucho. Te golpeaste con esa silla, déjame pegarle a la silla. Y le pegamos a la silla y el niñito se calma, como que eso lo tranquiliza. Pero en esta ocasión yo había sido testigo de lo que Joy le había hecho al niño. Le había hecho algo para mí totalmente inaceptable, intolerable, aquella acción de la niña. Entonces viene llorando, pero yo había visto, aunque me da la queja, le digo: sí, yo sé lo que hizo. Y voy para allá y agarro a Joy con energía y empiezo a sonarla. Y antes que comenzara a llorar Joy, que era la que estaba recibiendo una fuerte tunda, empezó a llorar el niño cuando volteó, porque se había calmado a observar el castigo, ¿no? Y cuando siento una clase llanto, con un sentimiento empezó a llorar y me decía: mami, no le pegues a mi hermanita. Por fin quería que me di cuenta de la clase de ternura que hay en ese corazoncito. Por alguna razón poderosísima, Cristo dijo: si no volviereis y fuereis como niños, no entraréis al reino de los cielos. ¡Qué disposición al perdón! ¡Qué maravilla! Y durante esta jornada, los jóvenes en nuestra congregación, como en la de Fort Worth y en otros lugares, han sido los responsables de toda la programación. Y yo muchas veces he sentado allí, observando, viéndolos trabajar, presentar cosas tan lindas, cosas tan maravillosas, con tanto contenido espiritual, con tanta riqueza, y tan afanados en hacerlo bien para Dios. Los veía moverse aquí en la plataforma, nerviosos, ensayando, practicando en las casas, desvelándose. Y mientras sucedían algunos números en el servicio, yo tenía que llorar, porque decía: sí, yo sé por qué tú los estás usando de esta manera. Ahora comprendo por qué los estás usando con una gracia tan especial. Es porque son buenos, es porque son nobles, es porque tienen ese corazón puro, es porque se han mantenido fuera de los enredos y de las miserias de la vida, es porque se han mantenido apartados de toda contaminación. Por eso el Señor los usa con grande poder. Y yo les digo: jóvenes, queridos jóvenes, no permitan que su corazón precioso se manche con el rencor, que no se manche con el resentimiento, que no se manche con todos esos sentimientos bajos, con toda esa miseria. No lo permitan. Manténganse puros para Dios, libres de toda mancha, y el Señor lo seguirá usando para su gloria. Lo dice el lema, lo dice el título: limpia tu vida, quita toda mancha para que Él te use para su gloria. Qué importante está eso, ¿verdad? Qué combinación de ideas, qué secuencia tan preciosa. Limpia tu vida y Dios te usa. Eso está precioso. Bendito sea el nombre de Dios. Hace poquito un hermano, buscando la bendición de Dios, se me acercó llorando, realmente afligido, necesitado de liberación, sintiéndose atado y oprimido, y me decía: hermano, yo por muchos años vagué en el mundo desde jovencito, me aparté de los caminos del Señor, yo me revolqué en el lodo, me ensucié con el cieno del pecado, llevé una vida complicada y difícil. Y yo, oyendo con atención aquello, a ver qué me quería decir. Pues este ha de ser testimonio de muchos que, después de vivir alejados de Dios, vienen a los caminos del Señor. Me decía: pero ahora cada vez que busco a Dios, cada vez que me pongo en ayuno para buscar la presencia de Dios y prepararme para los cultos de espera, precisamente cuanto más me consagro, más me asedian pensamientos malos y vienen a mi mente aún cuando estoy orando, imágenes inmundas de mi pasado, y las tengo allí y no puedo despojarme de ellas. Y yo decía: esa es la terrible mancha del pecado, de la inmundicia, de la concupiscencia, que es muy difícil de quitar. Pero para este hermano y para cualquiera que esté pasando por una situación similar, hay una excelente noticia. Aunque el proceso sea un poco largo y difícil, hay un agente blanqueador que va a resolver tu problema, y ese agente es la sangre de Cristo. Esa sangre va a quitar de tu mente, va a borrar de tu memoria todas esas cosas sucias y tristes que viviste en el pasado. Te va a liberar, te va a permitir buscar a Dios y servirle en la hermosura de su santidad. Ten confianza, nadie te puede ofrecer la salida, nadie, no hay solución en otra parte, la solución está en el poder de su sangre, bendito sea el nombre de Dios. No sé cuál sea la mancha que puedas tener en tu corazón, no sé. Pero tú sabes, y especialmente Dios sí lo sabe. Dios sabe cuánto te molesta. Dios sabe cuánto te aflige. Dios sabe cuánto te avergüenza delante de Él. Sentirte incómodo, sentirte sucio, sentirte manchado. Pero qué bendición, hermanos. Qué alegría. Qué gusto nos da saber y poder repetir con convicción y llenos de confianza y de fe en el Señor que hoy se puede lavar toda mancha de pecado. Hoy no lo dejes para mañana, no salgas de este evento todavía con esa manchita bien disimulada. Quizá nadie se da cuenta y está tapadita con maquillaje o con ropa, o con formas muy agradables, o con una sonrisa muy bonita. Pero adentro, ¿qué es lo que hay adentro, mi hermano? Yo, en el nombre del Señor Jesús, te invito a que vengas hoy. Que vengas hoy, no mañana, no más tarde, en este mismo momento, vengas a los pies de la cruz. Piensa que la cruz está aquí. Piensa que de su costado está brotando a borbotones esa sangre preciosa. Piensa, míralo, mira que de su sangre está escurriendo, de su frente escurriendo sangre limpia, sangre inocente, sangre pura, vertida en el Calvario por ti. De sus manos y de sus pies, acércate aquí, que con una sola gota de esa sangre, toda mancha de todo pecado será quitado para siempre. ¿Lo crees o no lo crees? La sangre de Cristo tiene poder. Como decía en el Apocalipsis, ¿y quiénes son estos? ¿De dónde han venido? ¿Quiénes son? Señor, tú lo sabes. Estos son los que han venido de grande tribulación, que han lavado sus ropas y las han emblanquecido. ¿Dónde? En la sangre del Cordero. Bendito sea el nombre de Dios. Vamos a hacer un llamado en esta mañana. Yo quisiera que, bueno, si alguno cree que está completamente limpio, que no pase. Pero si alguno cree que tiene alguna mancha, que el pecado lo ha ensuciado, que hay alguna cosa visible o no visible, pero que hay algo allí que no tiene comunión con la santidad de Dios, algo que está riñendo con el esplendor y la belleza y la gloria y la santidad de nuestro Padre Celestial, que venga al altar para que reciba bendición, para que tenga la oportunidad de que hoy se manifieste en todo su esplendor y en toda su gloria el poder de su sangre. Que Dios te bendiga.